Si todos fueran ejemplo de santidad y testimonio, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si los hermanos brillantes con sus palabras convirtieran a miles, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si abundaran milagros y los hermanos sanaran enfermos, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si los hermanos hablaran todas las lenguas y profetizaran, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Dime, hermano Francisco, ¿en dónde se encuentra la dicha perfecta? La dicha perfecta consiste en amar y sobrellevar los dolores, vivir con paciencia la tribulación y con caridad las injurias. En esto se encuentra la dicha perfecta.